Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Perfecto, y de un lugar hermosísimo como es el Paseo San Fernando, nos vinimos a otro, igual que es la Casa de la Cultura, este patio hermoso. Estamos debajo de esta pérgola divina con Joana Cervetti, directora de Políticas de Juventud de la Intendencia. Se están desarrollando actividades dentro del teatro, nosotras estamos afuera, porque estas actividades están enmarcadas dentro del Día Nacional del Bebé. El tiempo del bebé es ahora, el 1 de octubre, pero como les decía, se están desarrollando algunas actividades aquí, que además se comparten vía Zoom para Montevideo. Gracias, Joana, por el tiempo, contale a Jorge y toda la audiencia. Este año me parece que son muchísimo, claro, obviamente, no es año de pandemia, pero sin duda hay muchísimo más actividades que lo que fue el año anterior. Sí, la verdad que sí. Ya bueno, el año anterior la Intendencia de Maldonado había apoyado el Día Nacional del Bebé. En esta oportunidad volvimos a apoyar desde la Dirección de Cultura y la Dirección de Políticas de Juventud, y se está desarrollando, como tú bien decías, hoy, mañana y el viernes en la mañana, diferentes talleres, conferencias con, bueno, expositores departamentales, nacionales e internacionales que van a estar exponiendo diversas temáticas. Y bueno, desde la Casa de la Cultura hoy, durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, se va a estar transmitiendo diferentes temáticas, con expositores sí de Maldonado. Ahora, en esta instancia, va a compartir el CAPI Pan de Azúcar, su experiencia. Y el viernes primero cerraremos con un gran espectáculo en Plaza La Loma, en el Parque La Loma, a partir de las 16:30, donde van a haber músicos de la Casa de la Cultura interactuando con los niños, con la familia. Y bueno, y después va a venir Fabián Barquicio y va a cerrar Pitufo Lombardo. Si bien decías, la Intendencia acompaña, ¿no es la idea desde dónde surge? Bien, la asociación es APIA, que ellos vienen organizando. Este es el 13º Día Nacional del Bebé. Y bueno, desde el año pasado se ha pedido el apoyo de la Intendencia en diferentes, desde la transmisión y otras logísticas. Así que bueno, el eslogan es el tiempo del bebé es ahora, y bueno, no solo del bebé, sino con toda la familia y todos aquellos que acompañan, y no solo la formación, sino esto de devolverle también a Maldonado un espectáculo de calidad el día viernes. Joana, es importante destacar lo que hablábamos ayer fuera de micrófonos, cuando hacíamos la coordinación también de esta nota, de que las actividades que son por Zoom ya no tienen cupo, por tanto creo que realmente la gente se ha interiorizado por el tema. De alguna manera les han hecho llegar a ustedes, a toda esta gente, la importancia de destacar este Día Nacional del Bebé. Sí, el Zoom se está transmitiendo en Montevideo, nos explicaban que admitía 500 personas y las inscripciones superaron eso, así que se hizo un canal de YouTube de la Universidad de la República, en donde se está transmitiendo a la vez para que todas aquellas personas que no pudieron acceder al Zoom puedan hacerlo. La verdad que sí generó, por lo menos a nosotros, que es la segunda instancia que compartimos en esto, generó muchas consultas, gente se ha acercado y muchos expositores desde Maldonado. Hay muchísima cantidad de CAIF, de expositores, hay una musicoterapeuta, muchas exposiciones en torno a la temática y mucho interés por parte, bueno, de las familias y de todas las personas allegadas que tienen bebé. En lo que a ti te compete allí, el festejo de la Plaza de la Loma, va a estar Fabián Barquicio, ¿y qué más? Va a estar Fabián Barquicio, Pitufo Lombardo, y van a haber músicos de acá, de la Casa de la Cultura. La idea es que acercar la música a los niños, pero también a las familias. Queremos hacer algo bien interactivo y, bueno, entre medio de un artista y otro, poder contar algo del Día Nacional del Bebé, pero que sea algo interactivo, no solo, bueno, para los bebés, que son el foco, obviamente, sino un espectáculo que disfrute toda la familia. Jorge, ¿algo desde allí? Giovanna, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, me parece magnífico esto del Día del Bebé, ¿sabes? Y realmente me parece magnífico que también ustedes, en días como hoy, que en definitiva, como todos los días, el Día del Bebé son todos los días, ¿sí? Siempre van a necesitar ellos de que nosotros los mayores le demos todo lo que necesitan para tener un buen comienzo de vida, pero me parece muy oportuno el multiplicar actividades y acciones para que de una forma u otra, también en una fecha como esta, todos prestemos atención Así que simplemente hacerte este comentario, saludar a toda la gente que va a estar trabajando en la organización de estas actividades y a seguir adelante. Muchísimas gracias y destacar, bueno, que no lo comenté, pero el Teatro de la Casa de la Cultura está abierto. Uh-huh. Hay mucha gente que se acercó a verlo desde acá, es más lindo verlo presencial, pero bueno, tenemos un aforo correspondiente, pero todavía hay lugar, recién una exposición de del tema de pantallas en bebés y en niños, que estuvo muy interesante. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Yo que tengo un hijo chico, escuché muchísimo, y de verdad que hay de lactancia materna, de prematuros, los temas son muy, muy, muy, muy diversos, así que, bueno, el tema del COVID, y bueno, temas muy diversos que, bueno, lo pueden seguir por el canal de YouTube, y si no, estamos hoy todo el día desde la Casa de la Cultura, si alguien se quiere acercar, muy bienvenido sea. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.